Organizaciones sociales se movilizaron pidiendo apoyo a los comedores comunitarios. Le exigieron al municipio que brinde respuestas. Hablamos con Claudia, referenta de un comedor. Porque de Garro, desde más o menos de diciembre, noviembre, que nos está entregando más alimentos, dice que no es necesario que sigamos con esto para adelante, y a mí me parece que sí que es necesario. Dicen que todavía ya no estamos en estado de emergencia. A mí me parece que con la pandemia seguimos. Para el informativo regional, reportó Radio Integración Boliviana.